gracias por estar. Yo siempre voy a estar acá pidiendo justicia por Sandra. Y yo creo que todos ustedes también siempre van a estar conmigo. Aquí voy a morir peleando, porque este maldito no fue solo, fue con otro más. Y necesito que todos estén presos, que se vayan todos perpetuo, sin ningún beneficio, para que se pudran en la cárcel, como este maldito que lo trajo a mi hija con un engaño, que le dijo que estaba ahí arriba, su mujer y sus dos hijos, y nunca más salió.